que estoy atrapado, que vivo atado al pasado, con la tristeza de un cuento que terminó. Te puede parecer egoísta que después de tanto yo insista, sin marcharme al fin y al cabo fue mi decisión. Que estando a tu lado lo tenía todo. Y aunque suene absurdo que yo quiera volver, que sea muy tarde y que tal vez no vas a escucharme, pero nada tiene sentido si no estás tú. Hoy me he dado cuenta que estando a tu lado lo tenía todo. Y aunque suene absurdo que yo quiera volver, que vivo atado al pasado con la tristeza de un cuento que termina.